quedóse el templo en un silencio sepulcral y alumbrado por una sola lámpara, cuya llama débil y oscilante más aclaraba los objetos los confundía. Algunas cabezas de animales y hombres que adornaban los capiteles de las columnas lombardas parecían hacer extraños gestos y visajes, y las figuras doradas de los santos de los altares, en cuyos ojos reflejaban los rayos vagos y trémulos de aquella luz mortuoria, parecía lanzar centelleantes miradas sobre el atrevido que traía a la mansión de la religión y de la paz otros cuidados que los del cielo. El coro estaba oscuro y tenebroso, y el ruido del viento entre los árboles y el murmullo de los arroyos que venían de fuera, junto con algún chillido de las aves nocturnas, tenían un eco particular y temeroso debajo de aquellas bóvedas augustas. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esto no era nada más que un pequeño fragmento de una extraordinaria novela escrita por un berciano que se llamaba Enrique Gil y Carrasco, que en 1843 publicó una historia sobre los últimos avatares de los templarios en España, que se llamó El señor de Bembibre, y que habla de todo León, una novela leonesa por excelencia, escrita por un leonés. Uno de los monumentos, porque dentro de la técnica de Walter Scott estamos ante uno de los novelistas que inicia quizá la etapa de modernidad del siglo XX. Juan Ignacio Cuesta, cuando hablamos de lugares de poder, bueno, si tenemos que elegir una zona de la península en donde haya muchos y muy concentrados, posiblemente uno de los primeros lugares a los que miraríamos sería aquí, ¿verdad?, a donde nos encontramos ahora. Pues sí, porque en la coincidencia no solamente del Camino de Santiago, sino de todo lo que llevamos hablando durante toda la noche, y como ya había adelantado Jesús Callejo, hay dos regiones, León, que son especialmente sagradas, por muchísimas razones. Una de ellas es la Somoza, que viene del término latino submonten, y que hace referencia al gran monte sagrado de León, que es el Teleno, un monte presidido en los tiempos antiguos por el dios Actur Tilenus, una especie de Marte, o no sabemos exactamente muy bien qué. Pero lo que sí que es cierto es que este monte sagrado está rodeado de una gran cantidad de elementos arqueológicos, petroglifos, cazoletas y todo tipo de santuarios que nos dan idea de la condición sagrada que tuvo este monte, que tiene su continuidad en otro cercano, que es el monte de la Quiana. Un monte muy especial porque, aparte de su filiación cristiana, al estar justamente encima del Valle del Silencio, tiene por delante una explanada a la que le llaman el Campo de las Danzas, donde dicen que las mujeres astures bailaban desnudas haciendo ritos de fertilidad bajo la luz de la luna. Y de felicidad también, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos que eran más pragmáticos, lo que trataban era de asegurar posiblemente la fuerza y la persistencia de la tribu. Indudablemente era gente inteligente, ¿eh? Eso está bien. Y bien, es un privilegio vivir en una provincia que tiene dos montañas sagradas como estas, como son el Teleno y la Quiana, que presiden sitios tan magníficos como las médulas, de las que no hemos podido hablar demasiado, de donde se sacó tantísimo oro, el oro de León, el oro de León, que casi se sacaron 800 toneladas durante los años que se estuvo explotando y que seguramente algo quedó. Y quizá eso fue lo que atrajo aquí a los templarios. Eso, o quizá la presencia cercana de Prisciliano y toda la herejía. O un conjunto de cosas, ¿no? Cuando antes hablábamos de la catedral está sobre un templo románico y seguramente el templo románico sobre otro lugar sagrado importante, y así sucesivamente hasta que nos remontamos al comienzo de los tiempos, ¿no? Nos remontamos a tiempos muy remotos, como muchísimos de los santuarios que se encuentran también en el mismo Valle del Silencio. Quizá quien haya hecho el Camino de Santiago, por ejemplo, conoce el Monte Irago, donde está la Cruz de Ferro, que no deja de ser un monumento que recuerda el viejo altar para óbolos que se le hacía al dios Mercurio, y esa costumbre que se tenía de dejar ese óbolo en tiempo se ha transformado en la piedrecita que ahora van dejando los peregrinos del Camino de Santiago y que va formando aquella montañita tan extraordinaria que tenemos allí. Y una zona, Juan Ignacio Cuesta, sobre la que un día en próximas ediciones de Los Lugares de Poder hablamos con más tranquilidad y con más tiempo, pero sobre la que, bueno, hay que apuntar unos detalles y unos titulares, que es el Bierzo. El Bierzo, esta es la gran región sagrada de aquí, con el famoso Valle del Silencio, o lo que llaman la Tebaida Berciana, un lugar donde se juntaron muchísimos, muchísimos eremitas alrededor de la figura de un personaje que fue San Genadio, en lugares como Peñalba de Santiago, una iglesia que también conoció la herejía donatista, donde precisamente últimamente han aparecido una serie de petroglifos nuevos, o el monasterio de San Pedro de Montes, donde vivieron los benedictinos que anduvieron en pleitos continuamente con los templarios de Ponferrada, el castillo de Cornatel, que también fue de Urbel. Es que estamos ante una tierra que tiene tanta energía que se demuestra por todos los sitios, en los vinos, en todas las cosas, en el aire, en cualquier sitio se aspira este aroma de estas tierras leonesas que realmente le dejan a uno un poco sin respiración cada vez que viene a ellas. Y nos vamos a despedir porque estamos a poquito más de 22 minutos para el final del programa, pues, escuchándote con tu guitarra, con uno de tus temas. Efectivamente, nos queda muy poco tiempo y yo he querido traer un tema de un berciano ilustre, que es Amancio Prada, en el cual hace una referencia a un poema de Agustín García Calvo muy antiguo. Os lo voy a cantar para que despidamos un poco todo esto, ¿no? Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte peñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan en que no sabe su masa buena, pero no mía. Aleta te quiero como chopo que al cielo se despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como monte peñado y de azares sobre la tierra, pero no mía, pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Muchas gracias, Juan Ignacio Cuesta.